hablaremos de un mito nórdico, de un episodio de los mitos nórdicos. El lugar en donde residían los dioses se llamaba el Asgard. Hoy contaremos un episodio que tiene que ver con la muralla del Asgard. Alguna vez contamos que los dioses habían construido un puente por el cual solían bajar del cielo a la tierra. También utilizaban ese puente para trasladarse hacia el manantial que custodiaba Mimir, manantial que se hallaba al pie del famoso fresno Yggdrasil. Pero el único inconveniente de aquel puente era que eventualmente podía ser utilizado por sus enemigos, los gigantes. Por esa razón pusieron como vigilante del puente a Heimdall, que era un señor que tenía los sentidos de la percepción muy agudos y tenía una vista, un oído y un tacto que alcanzaban a percibir cualquier cosa. Por ejemplo, oía cómo crecía el pasto. Con eso le digo todo. Sin embargo, a pesar de la vigilancia atenta de Heimdall, los dioses no estaban del todo seguros en el Asgard y muchas veces sentían temor de que los gigantes que habitaban el Jotunheim, así se llamaba el país de los gigantes, treparan hasta las moradas celestes. Y entonces, para sentirse más seguros, decidieron construir una muralla. Ahí estaban discutiendo los detalles de aquella construcción cuando llegó un señor que dijo ser constructor, un desconocido en verdad, con una oferta para llevar a cabo la obra. Yo les voy a construir una muralla expugnable, dijo. No, los dioses, ¿cuánto va a cobrar? Bueno, dijo el tipo, yo quiero el sol, la luna y a Freya, que es la diosa de la juventud y la belleza, como recompensa. Sí, ¿en cuántos pagos eso? Era un precio no demasiado razonable. En verdad, este constructor desconocido no era otro que un gigante. El gigante Hrimturs, el dueño de los poderes mágicos más impresionantes. Tan impresionantes que incluso había disimulado su carácter gigantesco, convirtiéndose en un ser de proporciones normales para poder engañar a los dioses. Los dioses consideraron que aquella oferta era muy presuntuosa y lo echaron a patadas. Dijeron, ¿más qué son y qué luna y qué Freya? Cuando Hrimthurs se retiraba, Loki, aquel dios que era un poco malvado y travieso, convenció al resto de los dioses de que hicieran un trato con el forastero, pero que lo hicieran de tal modo que le fuera imposible de cumplir al tipo. Es decir, le dijo, vamos a engañarlo, vamos a hacerle un contrato tal, de modo que él no pueda cumplirlo y así lo humillaremos y nos quedaremos con parte de la muralla, o al menos lo jorobaremos. Los dioses estuvieron de acuerdo con Loki, llamaron al expulsado y le dijeron que la recompensa pedida sería suya siempre que la fortaleza estuviera terminada en un solo invierno, y siempre que el trabajo fuera realizado sin ninguna ayuda. A lo sumo se le permitía la ayuda de su caballo y nada más. Pensaron los dioses que estas condiciones eran imposibles de ser cumplidas. Sí. Pero el gigante accedió a estas cuando empezó a laburar, los dioses vieron cómo este hombre transportaba pesados bloques de piedra, cómo edificaba a toda hora y cómo la fortaleza iba progresando rápidamente. Así que se dieron cuenta de que aquel hombre era extraordinario y que el caballo que se llamaba Svaldifari, era un caballo extraordinario. El caso es que al final del invierno ya estaba lista la fortaleza, le faltaba solamente un portal y los dioses calcularon que en una noche iba a terminarlo. Entonces se pusieron a pensar qué podían hacer, ya que conforme a lo pactado iban a tener que darle el sol, la luna y la más hermosa de sus diosas. Entonces increparon a Loki, lo culparon por aquella mala idea, y le dijeron que lo iban a matar a menos que ideara rápidamente los medios con los que pudieran evitar que aquel constructor terminara la muralla en el tiempo establecido, que era ya. La astucia de Loki estuvo a la altura de la situación. Vamos a ver cómo le fue. A ver. Loki esperó hasta el anochecer del último día y fue a buscar al caballo, a Svaldifari. En determinado momento, Loki observó que el caballo marchaba por un bosque arrastrando un bloque de piedra enorme, y que ese bloque era el último que le faltaba para terminar la muralla. Y en ese momento Loki resolvió convertirse en una yegua y salió corriendo delante del caballo, y cuenta la Edda que Loki relinchó de una manera tan incitante que el caballo Svaldifari se liberó de sus arreos, dejó el bloque de piedra y salió corriendo detrás de la yegua. Ahora tenía otro problema, claro. ¿No, Loki? Desde luego, el gigante disfrazado, su amo, el amo de caballo, empezó a correr atrás a los gritos. ¡Eh! Pero no lo pudo detener porque el llamado de la lujuria verdaderamente es imposible de ser desoído. Sí, sí. Loki, convertido en yegua, siguió galopando y relinchando del modo más seductor y lo llevó hasta las profundidades del bosque. Loki galopó tanto que llegó al amanecer y fue imposible terminar la muralla en el tiempo que había sido pactado, ¿no? Bueno, Loki se puso muy jubiloso por el éxito que había conseguido. Detuvo su marcha, pero al detenerse fue embestido por el caballo Svaldifari, que estaba despreocupado por los plazos estipulados contractualmente. Así terminó la historia. El gigante regresó enojado por el fraude del que había sido víctima, asumió sus verdaderas proporciones de gigante y estaba a punto de desatar su violencia cuando apareció Thor, valiente dios del martillo, y lo mató de un martillazo. Loki fue reprendido por su falta de criterio, pero no lo castigaron demasiado porque ya había sido demasiado castigado. Con el tiempo, en uno de esos nacimientos milagrosos de los que hablan los mitos, Loki dio a luz un caballo milagroso de 8 patas. Ese caballo fue nada menos que el famoso Sleipnir, que como bien sabemos se convirtió en la montura preferida del dios Odín, caballo que, como bien sabemos, marcaba 1.33 la milla, era el más veloz de los caballos, y podría andar sobre el viento, y sobre la tierra, y sobre la lluvia. Esta es la historia de Loki, que fue por lana y salió trasquilado. Pero, por lo menos los dioses evitaron ser burlados e invadidos por sus enemigos, los gigantes. ¿A quién dedicar esta charla? Yo creo que a Thor, al viejo dios del martillo, que sacó las papas del fuego matando al gigante, y también se lo dedicamos al caballo, que fue el que puso el tramo de la moraleja a esta historia. ¿Cuál sería la moraleja? Bueno, si por casualidad estás convertido en yegua, seguí corriendo. Sería la moraleja. Fuimos a la discoteca para ver si había un tango con caballos, y hay muchísimos. Hay muchísimos. No, así con murallas, ¿no? Con murallas, poquísimos. Sí. En cambio, con caballos, todos. El que vamos a escuchar es un hermoso tango que homenajea a una yegua no demasiado exitosa, pero tal vez pensando en este episodio mítico de los nórdicos, en donde Loki es convertido en una yegua no demasiado exitosa. El tango se llama No Placé. El cantor que lo va a cantar es este que está hablando con ustedes. Y es un tango de Riverol, No Placé. Lo vamos a escuchar ahora mismo. Dale. Mirando tu performance de mí.